Tenemos una llamada, Ángeles, que siempre, cuando nos dicen que quién está detrás de esta llamada, siempre vamos a ella, que es del profesor Cheroni, Alción Cheroni, que está en contacto con nosotros esta mañana. Alción, ¿qué tal? Un gusto escucharte. Bueno, un gusto mío de poder saludarlos y fundamentalmente, con todo mi corazón y mi razón, un fuerte abrazo a las compañeras y compañeros en este aniversario de la Unidad Popular, ¿no? Yo tengo que agradecer la existencia de la Unidad Popular porque me ha mantenido a mí fuertemente arraigado en las ideas por la lucha por el socialismo, por la liberación nacional. Es eso lo que quería transmitirles. Bueno, nada más y nada menos. Muchísimas gracias por ese saludo y bueno, ya te comprometemos al aire. Hace tiempo, Ángeles, que no conversamos con Cheroni. El lunes lo va a estar llamando Blanca para coordinar, a ver. La licencia de verano ya terminó. Ya. Bueno, sí. Pero ahora viene la licencia de otoño, después la de invierno. No, pero antes de eso viene el primero de mayo, al cine. Ah, viene el primero de mayo. Sería bueno hablar del primero de mayo, ¿no? Bueno, podemos hablar del primero de mayo en cualquier momento. ¿Y en qué día, además, hoy, hablando, que lo recordábamos temprano, y ahora después lo vamos a recordar? Hoy es el día del gran Lenin, ¿no? Exacto, que no se puede pasar por alto cada vez más la realidad del mundo, la realidad de las ideas. Alción nos tiene que, así como pasa con Fidel, con otros, pero bueno, el lugar de Lenin nos tiene que obligar moralmente a apelar a su memoria permanentemente, ¿no? Sí, exacto. Coincido totalmente lo que acabas de decir. Además, la vigencia de sus ideas está permanentemente presente. Y el problema es que hay que defenderla frente a las renegaciones continuas que se hacen sobre él, ¿no? Sí, sí. Hay que transmitirla a los que nos toca, además, estar en contacto con los jóvenes, con los adolescentes que están en las batallas de hoy, que nos preguntan cosas. Tenemos ese desafío también de cómo transmitirles el valor de ir a las ideas de Lenin, porque uno lo dice a veces ya como muy asumido, ¿no? No hay que perder la capacidad de transmitir esa vigencia, ¿no? Al cielo. Sí, es verdad, sí, pero además lo vemos continuamente en estas últimas batallas de los muchachos, ¿no? Sí. Lo vemos que ellos, quizás sin saber mucho de estas cosas, las aplican. Sí. Las aplican, lo están haciendo, están siendo vigente a Lenin en su lucha y práctica diaria, ¿no? Sí. Así que estamos tranquilos con lo que viene. Sí, y además en un mundo donde venimos de décadas donde, bueno, tras la caída de la Unión Soviética y todo el llamado sistema socialista, por supuesto el neoliberalismo o el capitalismo se sentía cómodo, ¿no?, quedando solo en la cancha, pero el propio deterioro del capitalismo y la propia degradación que está teniendo este sistema del mundo hace volver al leninismo, a las ideas de Lenin, ¿no? Exacto, porque además las derrotas no son fracasos. Sí. Así que por lo tanto sabemos bien que a partir de derrotas construimos el triunfo, ¿no? Muy bien. Bueno, a cuenta de conversar estos días contigo, entonces, como te decía, Ángeles, el agradecimiento como siempre por la comunicación. No, yo lamento no poder estar presente físicamente, pero estamos presentes con nuestro pensamiento y, como dije al principio, con nuestro corazón y con nuestra razón, con todos ustedes, ¿no? Bueno, el abrazo también para la familia, como siempre, Alción. Igualmente para ustedes, para las familias y para todos, ¿no? Bueno, gracias y conversamos pronto. Hasta la vuelta. Bien, el profesor Alción Cheroni, epistemólogo, hombre de nuestra Universidad de la República, y que conversaremos con él en los próximos días, entonces, en una semana muy especial, donde vamos a estar mirando hacia el Día Internacional de los Trabajadores y hablando con ustedes de la realidad de los trabajadores.